interspersed with memories, oh, so clear. Murder, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted. Hola, hola, buenas noches o buenas tardes. Estamos en el capítulo random, porque no sé por qué número vamos. Pero vamos a arrancar, primero que nada, presentando a los integrantes de esta mesa redonda, de esta cama redonda. Vamos a empezar por el más lejano de todos, nuestro amigo George. ¡Ayo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cagadísimo de frío, pero siempre con las ganas bien arriba. Bien arriba como esta, digamos. La verdad. Y este que hace frío. Y todavía aguanta, ¿ves? Esa es la juventud que puede. Muchísimas gracias, David. Vamos bajando hacia la provincia de Santa Fe. Santa Fe, Santa Fecino. ¡Ah, acá! ¡Perdón! ¡Mala mía! ¡Rico Diego! Se colgó, está escuchando. Estaba escuchando. Es que estaba viendo porno, justo ustedes. Salió Mateo. Buenas a todos. Y... hola. Estamos todos. No sabemos qué. Vamos a chorear zarpado, así que sí, sé que... No sabemos qué decir, qué hacer. No, es que hace un frío acá. No sabes, boludo. Qué manera de patear pingüino a la madrugada. Pateando por las calles de mi barrio, pateando pingüino. Pingüinos en la cama. Bueno. ¿Qué hace un mes que no me llamas? ¿Que no me llamas? ¿Que no te llamas? ¿Qué hace un mes que no te mojas? No sé, que salís con un pingüino y no te llamas. Ay, Dios. ¿Qué bicho elegante el pingüino, fíjate que siempre va de traje. Bueno, che, yo me retiro del mundo del podcasting. Espero que te haya gustado. Chao. Chao. Bueno, ya que habló, vamos al bonaerense más lejano. Desde... ay, no me acuerdo. ¿De zona oeste o de zona sur? José Cuchillo, pa. José Cuchillo, pa. No. Exacto. Pa, es zona norte, zona oeste, nadie lo sabe. En realidad no existimos, somos como Silent Hill. Que aparece cuando te pasa algo muy malo. Es una deformación del espacio y tiempo. Cuando claro. Aparece un colectivo sí. Solo. Claro, no, sí. Yo una vez, bueno, ya lo voy a, ya voy a contar algunas de esas cosas, pero sí, efectivamente. Es así. Somos Silent Hill. José Cuchillo Paz es la Innsmouth del conurbano. La Innsmouth del subdesarrollo, la sombra sobre Innsmouth. ¿No? Ah. Perdón, no voy a... Hola. No lo entendí. Yo no entendí. Desde un cuento de los pra. Nunca vi. Qué tipo culto, qué tipo de mundo. Ya. Este tipo se nota que se ha salido a la cara. Acá no se lee eso. No llegó a mi país todavía, perdón. A los que son de José Cepaz, ¿cómo se les dice? Paseños o José gente mala. Hijo de puta, gato curia. Sí. Balón de mierda. Bueno, pasamos al... devolverme la billetera. Hijo, el celular, hijo de puta. Bueno, en todo interrumpido. Hola, hola, buenos días, buenas noches. Buenas, lo que sea. También estamos acá, no sabes qué. No sé qué decir, pues no sabemos ni de qué vamos a hablar. Así vamos a chorear un poquito. Vamos a hablar de clima, ¿no? Ay, que alguien me caliente los piecitos. Sí, está. No tengo mis garritas de oso. La bola, ¿eh? La bolsa de agua, boludo. Yo te rompo. Boludo, ¿qué te ves? Esas garras de oso sirven. Buncan, boludo. No, no sirven. Las pantuflitas esas de garras de oso sí. No, o por lo menos yo me compré muy truchas. Te abrigan. Y vos. La parte externa, pero la planta ya es muy finita. Es que vos no le ponías papel de diario. ¡Ay, qué pobre! Bueno, yo tengo una de esas alpargatas, no. Pantufla. ¿Cómo es eso? Una de esas pantuflas de con la formita, con la formita pantufla de, tiene. Sí, pantufla con pantufla. Que tiene los dibujitos de llama que te venden en el norte. Ah, que son una mierda, boludo. Yo las son tenía. Son una poronga, boludo. Sí, boludo. Son una mierda, boludo. Son rapiditas. Pará, son rapiditas. No habría una mierda y te dejan y agarran un olor a pata de la concha. Sí, boludo. Son una poronga. Pensé que ibas a decir que eran buenas, te iba a pegar. No, qué brazo, prefiero las alpargatas. Las alpargatas sí que son cojas. Ah, es una. A mí me gustaría unas pantuflas altas, son las botas, así todo de peluche. Ay, bucanera, creo. Las pantuflas. Que era bucanera. Con tacón, con tacón. Boludo, las pantubotas. ¿Qué existe eso, pantubota? ¡Pantubota! Para tu independiente, no sean boludos, no había vigile. No, mirá. Sí, nunca, sí. Nunca vi esto en los pies de un hombre. Claro, sí, voy a tener un hombre, que... No. Ah, sí, sí, sí, pero esto lo vi en... Sí, en mujeres. Son horribles, boludo. Sí. No, mi novia tiene que decir que son recalentitas. Sí, lo vi. Ya le vas a robar a tu nombre. A ver, convengamos. Mi novia sale conmigo, no es... No es que tiene un gusto extremadamente bueno, claro, por lo menos un hombre, ¿no? No sean calzados. Bueno, pregunta, ¿eh? Entonces vamos a tener que regalarle una botita de esta para David. Las pantubotas, sí. En tu le recorrido de que, mañana te puedes conseguir una. Le vamos a tener que robar alguna a tu novia, mundo base. Si no, así se la vamos, David. Yo tengo entendido que las botas de lluvia, si las forras adentro con papel de diario, van bien, calientan bien. Como piña, ¿eh? Sí. Pero el señor, la pata de eso. Sí, la, esa de goma, o esa de qué. Las amarillas de goma. Lo bueno es que cuando te tira. Lo bueno es que cuando te tira en pata, ponele en la cama, puedes leer el diario en el pie, porque te queda grabado. Claro, va leyendo. Claro. Tenés los clasificados en la. Saca de la palma. El rubro 69 tenés aquí. El famoso. ¿Se acuerdan del rubro 69, boludo? Sí. Ahora creo que no existe más. No, no. No, ahora, sobrevivieron. Ahora está. Ahora está el rubro de servicios. Les sacaba el laburo a los cafillos. Ese fue el inicio del fin. Los primeros que atacaron acá, por lo menos acá en Santa Fe, fue el rubro 69. Y después empezaron a atacar cabarulo por cabarulo y lo empezaron a cerrar todo. Al pedo, porque sí. ¿69 o 59? ¿Eh? Cierran una, es como la Hydra. 59. Cierra uno, aprendiendo una, boludo. Igual siguen funcionando todo en forma de privado, o sea, es como que más que un. Y están en Facebook, están todos en Facebook. Sí, más que un cierre de. Ya de la prostitución, fue como. Yo las tengo todas en Facebook. Mi tarjeta, mi black card ahí de. Me manejo por privado, pago por mercado. Tarjeta pago, Wallet. Ahora no lo veo tanto. Precio por MP, pero... todo. Pago con Wallet. Ahora hace mucho que no los veo, pero antes en Capital se veía, vos veías un chabón en la esquina cagado de frío con algo en la mano y te miraba, se preguntaba un montón de cagazo en su mirada y te veía, te daba un papelito con toda la carpa del mundo y se iba. Y vos veías, un culo en el papelito, ¿qué es esto? Pero ahora están todos pegados por todos lados acá. Claro, esos papelitos que antes pegaban, antes había alguien que estaba. Yo tengo la teoría, no sé por qué, nunca fui. Tengo la teoría que es alguien que fue y de repente no tenía guita y le dijeron, bueno, repartí papelitos o te ponemos tacos altos y bueno, hay que de alguna forma hacer la causa. Acá lo que sí se ven mucho son primero tirados en el piso, en el centro. Y pegado en el... ¿Qué es lo que pegado, no pagan? Pegado en el ascensor, en el ascensor, escuchame a mí, no, en el ascensor no. Pegados en... en los postes de los semáforos. Bueno, para que vos arranques. Sí. Tipo... Sí, acá también. Estudiante universitaria... Etcétera, etcétera, etcétera, ya ni me acuerdo, pues. Ansiosa de dar exámenes orales. Ya estuvo haciendo publicidad de ella. Ya se la sabe toda. Pero bueno, entonces terminamos la presentación. Les habla David. Acá desde mi cama, fetal por el frío que tengo. Mm-hmm. ¿Y de qué vamos a hablar? Ah, contanos, Demo. ¿De dónde son las marsopas, se va a decir? Las sanguellas, no. Las comadrejas. Era un tema que estábamos tratando, un tema de interés de que todos los medios están hablando últimamente. Tuvimos una señora discusión en casa, de la cual surgió algo que a mí por lo menos me dejó anonadado. La cuestión es que algo que yo no sabía. Entonces debe ser que la comadreja es un marsupial. Solo comadreja. Ilustremos para la gente que no. O sea, para la gente que para el bicho en su casa que no entiende nada. Un marsupial. Marsupial son es un subgénero dentro de los mamíferos. Que básicamente se caracteriza por tener marsupio. ¿Qué es el marsupio? El marsupio es una bolsa, digamos, donde la cría continúa la gestación después de... o sea, por fuera del feto, digamos, después del parto. Fuera del útero. Sí, lo que tienen fuera es que no tienen placenta, entonces... Claro. Tiene que nacer rápido para que el sistema inmunológico de la madre no vaya en contra de la cría, entonces nacen rápido. Y la estrategia evolutiva que desarrollaron en vez de la placenta es, bueno, salen rápido, se meten en esa bolsita y empiezan a crecer ahí. Empiezan su primer ciclo de vida, empiezan ahí. Como los canguros, los koalas. El marsupial más conocido es el canguro. Cuestión que yo, que tenía el preconcepto de que el marsupial es exclusivamente australiano, digamos, a raíz de eso descubrí que marsupiales hay en Australia y en América, siendo los marsupiales americanos casi exclusivamente las comadrejas, pero fue como wow, mirá eso. ¿Y las comadrejas en qué zona de América están? Mirá, en la zona de Bulnes, podés encontrar otra en José Cepá. Según Wikipedia. Se volvió a Wikipedia, menos mal, que estuvo caída 2 días, creo. Y, no, que es lamentable lo que pasó. No sé si se aprobó al final la normativa o no, pero... No, lo patearon para adelante, para septiembre. ¿Qué pasó? Ahora contamos. Están en Brasil, o sea, todo lo que sería la curvita de Brasil y la parte sur de Brasil, un pedazo de Bolivia, Paraguay, y hasta más o menos Río Negro, en lo que es la parte de Argentina. ¿Hasta Neuquén? Sí, hasta más o menos Río Negro, no, Neuquén no cubre. Obviamente Uruguay también, que es otra provincia argentina. Otra provincia. La rebelde. La provincia bastarda. La provincia bastarda. Yo lo banco, dijeron, ¿sabes qué? Estos argentinos son muy hijos de puta, nos vamos al carajo. Y se hicieron su país aparte, con juegos de azar y mujerzuela. Y estado laico. ¡Al carajo! ¡Yo me voy! Están mejor que nosotros. Vamos, un saludo a la gente que nos escuchan de Uruguay. Ojalá algún día nos colonicen y Argentina sea colonia uruguaya. La provincia rebelde. A todos los Williams. Mira, que si es por... que si es por la fuerza... te tengo que decir que Uruguay puede conquistar la Argentina bastante rápido, o sea, casi sin resistencia. Igual que cualquier otro país del mundo, digamos. Yo creo que si Chile quisiese conquistar la Argentina, la puede conquistar casi sin ninguna resistencia. Solo tiene que mandar aviones, nada más. Noruega, por ejemplo. Noruega podría... Noruega. Me hierve la sangre. Los belgas. Ay, qué belga. Aparte subieron el precio del bacalao, los noruegos. Sí, no, no, sí. No. Hay que buscar, hay que hacer una nueva. Vil abyecto regimiento que osa la patria enfrentar. Le daremos escarmiento, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Igual esa no era la de Noruega, pero no importa. No importa, igual. Noruega. Atrás, invasores noruegos. Que osa la patria enfrentar. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Y iba a saltar copyright. Nah. Sí, iba a saltar copyright. Bueno, y ese es este. Sí, sí, yo no sabía. Igual, no sé si ustedes tienen, son como yo, si tienen un marsupial favorito. El elefante. Muy bien, el elefante es tu marsupial favorito. Yo no, ahora no me acuerdo si es marsupial. No, no es marsupial. Vieron que los mamíferos nacen, son vivíparos, pero después están los marsupiales y hay otro tipo de mamíferos que son mamíferos ovíparos, o sea, que nacen de huevos. Por ejemplo, ornitorrinco. El ornitorrinco, pero yo tengo un mamífero ovíparo preferido, que es el equidna. Perdón, perdón, perdón. Yo tengo un animal ovíparo preferido. Eso ya es como... No, un mamífero ovíparo preferido. Mamífero ovíparo preferido. Virgo. Virgo. Es verdad, sí, sí. El ornitorrinco no es el único. No, no. Bueno, acá hay uno en Argentina, perdón. Pero el equidna es un animal muy extraño. Es muy feo, bro, el equidna. Sí, es muy feo. No sé si están buscando fotos. No. Tienen una particularidad. Tiene dos particularidades muy, muy interesantes. Es un bichito más o menos chiquito, que es todo tipo de puerco espín. Equidna. Pero tiene dos particularidades muy interesantes. La primera, o sea, aparte de ser mamífero ovíparo, es que no desarrolló pezones. Entonces lo que hace es tipo transpirar la leche y la cría va chupando de ahí todo el pecho. ¡Ay, como yo! Claro. Y la otra característica muy importante es que el pene tiene cuatro cabezas. ¿Qué? ¿Cómo? ¡La mierda! Para, yo leí un manga parecido. Y bueno, se habrá inspirado. Se fueron abajo. Era pulpo. Equidna-chan. Un pene con cuatro cabezas. ¿Qué sí, sería sí. de mí si tuviera un pene con cuatro cabezas? ¿Le cortas una y salen dos más? Espero que no. El hidrapene. El penidra. ¿Y por eso ahí, es tu favorito? Sí, sí, por eso. Es por esas dos cosas. Es una cuestión totalmente. Ahora, vos decime una cosa. Sí. ¿Cómo masturbás una equidna? Nunca probé. Es complicado, digamos. O sea, ¿qué haces? O sea, tenés que excitar las cuatro cabezas al mismo tiempo, conectar una sola te alcanza. Es como. Por ahí con una sola alcanza. Hay un chabón que tiene dos chotas. Él contaba que usa una sola. O sea, hay una que es su favorita. Y cuando se pajea con esa sola. Pobre las otras, boludo. Y le tuvo que poner dos nombres. ¿Cómo mierda se escribe, boludo? Estoy buscando y no encuentro nada. ¿Cómo suena? Ya quiere ver la chota, ¿no? Quiero ver las cuatro cabezas. Se me hace agua la cola. Las cuatro colas. Las cuatro. Si tuviera cuatro colas, ¿qué sería? Ay, si tuviera cuatro colas. Ah, es como un. ¿Cómo se llaman estos Sonic? Un porcospin. Un erizo. No, el otro, el erizo. El erizo. Bueno, y los esquinas B tienen forma de escroto. Esa lengua, boludo. Ah, sí, tiene alta lengua. ¿Y cuántos dedos? ¿Cuántos dedos tiene? Lo único que se puso a contarle es la cabeza de la chota, no las patas. No la Es que los discos. No sé, solo sé que tiene cuatro cabezas. Solo sé que tiene. Como Pergolini. Digamos si tienen cuatro dedos. Ponele que tengan cuatro dedos en sus patas. Y la chota le llega al pie. Cuando camina, deja cinco huellas. Para estar los cuatro dedos. Ay, mira, pasa una manada. Oh, vienen en multitud, dice. Sí. La naturaleza es sabio, chico. Que esto los podés tener como los cosos, como los erizos ahí de mascota. Yo no los tendría de mascota. Un erizo sí. El erizo me parece. Igual no sepa qué son, el pedo, pues no. Seguro se come, hay algún gringo en el campo que las come. Un erizo sí tendría, pues el erizo me gusta más. Me parece uno de los animales más cutes y tiernos que se pueden tener. Yo tengo un top 3 de animales cutes, ¿no es cierto? O una santísima trinidad de animales cutes que me gustaría tener en mi casa. Un Welsh Corgi, en el caso de los perros. Un erizo y una nutria. Hay un ponja en YouTube que tiene una nutria de mascota y sube los videos de él acariciando su nutria. ¿Cómo se te hace? Decirle que lo quiero mucho. Voy a dejar, les voy a dar, después les paso algún videito como para que miren su casa. Es el colmo de la... ¿Cómo se te hace agua la boca cuando alguien acaricia una nutria, no? Pero aparte lo acaricia como si fuese un gato y la nutria es como que... Ay, no, yo me muero de una ternura de la concha de su madre. ¿Y qué hace? ¿Lo escupe después de un rato? No. Es una nutria, no una llama. Bueno, pero no sé si vieron, últimamente está de moda tener de mascota, ¿cómo se llama este? ¿Viste? Como una rata, pero larga, sí. No me sale el nombre. ¿Qué? Acariciame la nutria. La rata esa, sí, ya sé. Como una rata, pero larga, una nutria, boludo. No, ¿cómo mierda? No, un hurón. No. Esa. Hurón, exacto. ¿Querés que te acaricie el hurón? A falta de dignidad le sobra el hurón acá arriba. Sí, obviamente. Si querés te acaricie el hurón con la nutria, boludo. A falta de medicación. Ah, pero el hurón es muy bonito. No. También es muy lindo. Hay unos hurones albinos que son preciosos. No es una rata, güey. No puede comer. Bueno, las ratas también son bastante cutes. Las chiquititas de laboratorio, esa que le puede dar de comer granja? La que le puede dar de comer a la víbora, ¿viste? Lurón, parece un Pokémon. Ah, Linon es el Pokémon basado en Lurón. Ah, entonces puedo tener un propio Pokémon. Claro. Sí. Y lo puedo hacer pelear y todo. Después te evoluciona. Y lo puedo revolear para la mierda, sí. ¡Yo te elijo! A la mierda. Si querés tener a la gente de Pita enfrente tuyo, en contra tuyo, es cosa tuya. ¿Pita? ¿Como el pan? Sí, o sea, Pita es en inglés, las en inglés para de juegos de la gente, por un trato ético a los animales. Tipo the animal. Y son gente que está muy demente. Muy demente. Muy demente. Hacen protestas raras y todas estas cosas. Para que hacen una idea, me da cosa buscarlo. Porque. A ver. PETA. Pero Pita tiene presencia en Argentina. Espero que no, porque no. Es horrible. A ver si encuentro alguna noticia bien falopa que haya hecho tanta gente. Yo encontré algo. ¿Qué encontré? Bueno, sé que Demo se va a terminar a tocar. Alto ahí. Si estás. Tú me estás hablando de Pita Ten, ¿no? Sí. ¡Ah! Mira cómo te tengo. No, ¿qué es esto? ¡No, pará! ¿Qué es esto? ¡Alto furrio! Pero te lo dije. Eso es body painting. Yo puse Pita. A ver qué. O sea, es como... Aparte de Pita, es furry. Sí, esas cosas que hace gente de Pita, ¿ven? Para los que no nos están viendo en YouTube y nos están... escuchando en iVox, lo que vemos es un montón de gente de fondo con carteles defendiendo al Canada Goose, vendría a ser el ganso canadiense. Goose es ganso, ¿no? Todos quieren mi ganso. Todos quieren mi ganso. Y en primer plano, lo que hay es una mina haciendo body painting de furry tipo zorro, ¿no es cierto? Con la gamba agarrada en una de estas famosas trampas para osos, ¿no? Pero es completamente bizarro. O sea, el hecho de que sea body painting es completamente bizarro. O sea, esta gente le hace mal a la humanidad, boludo. O sea, no evolucionamos para esto. A ver, hacer enojar a la gente de pista es tan fácil como dispararle a pez a los peces adentro de un barril. Básicamente. ¿Por qué? Pará, ¿por qué le va a disparar adentro de un barril? Para hacer enojar a la gente de pita. Ah, bueno. Eso sí tiene sentido. Porque una vez que ya lo tenés... ¿Tiene sentido el...? Ah, no sé si tiene sentido. O sea, está bien. Suena muy feo decir que tengo ganas de entrar a pita solo por esto, body paint. Que a ver un poquito. ¿Qué estabas? No, digo que... No sé, o sea, en principio toda creencia es respetable, pero ya me parece que estos muchachos... Son gente muy, muy elegante. Claro, me parece un poco extremista, digamos. Demasiado. Bueno, aprovechemos y digamos de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, hoy en realidad vamos a hablar de esto. De falopa, ¿eh? De lo que salga y... No. Porque hay que probar cosas y bueno, estamos probando esto nuevo, así que si no les gusta, díganos y váyanse a tomar por culo. ¡Vete a tomar por culo! ¡Coño! Porque hay cosas para decir que... No íbamos a hablar de... No, de quieren... Anime. A ver, si quieren les cuento un poquito... Sí, le contamos. Un mini especial anime. Bien, esto es la temporada primavera 2018 en retrospectiva. Digamos, básicamente lo que voy a tratar de hacer acá es contarle. Para, primero, ¿cómo es el tema con las temporadas? ¿Por qué es una por año, dos por año, una cada dos años? Bien. ¿A qué llamas una temporada? Para los que... A ver, lo primero es... Decir que las temporadas de anime, o sea, las temporadas de las que estoy hablando son independientes de las temporadas de, como si vos decís, no sé, qué sé yo, Boku no Hero Academia, primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. Eso para arrancar. Temporadas le decís, se llama comúnmente a los momentos del año en los que se juntan la mayor parte de los estrenos, digamos. Son cuatro momentos en el año, son cuatro temporadas, son obviamente verano, primavera, invierno y otoño. Nada más que están cambiadas porque las estaciones allá son al revés que acá, digamos. Entonces, la temporada de invierno empieza en enero. La temporada de primavera empieza en abril. La temporada de verano empieza en ahora en julio. Y en septiembre, octubre empieza la temporada de otoño. Es la forma en la que comúnmente, o sea, ya cuando los tipos, los estudios hacen anime, directamente, viste, por ahí te anuncian un anime pero no tiene fecha de estreno. Y te dicen directamente la temporada, te dicen tipo verano 2018. Y vos sabés que es enero. A ver, semana más, semana menos. Por ejemplo, los estrenos de esta temporada, bueno, hay algunos que arrancaron esta semana. Y pone la tercera temporada de Shingeki no Kyojin arranca, o Attack on Titan, arranca el 22 de julio. Pero más o menos todos los estrenos se dan dentro de julio. A eso es a lo que llamamos temporadas, entre comillas. O sea, entonces más o menos cuatro veces al año. Y son son cuatro temporadas al año. Y lo que sí hay, o sea, si bien la mayoría, si bien el formato de 12 capítulos es bastante estándar, digamos. Algunos animes tienen 25 y son animes de dos temporadas, digamos. Son animes de 6 meses. Ponele, no sé, Darling in the Franxx, que es uno de los animes de los que vamos a hablar ahora. Es un anime de la temporada, es un anime de verano que terminó ahora. Claro. Es un anime de 24 episodios que termina ahora. Digamos, siempre pensando un capítulo por semana, 12 capítulos, son justo 3 meses, que es lo que dura una temporada. Sí, eso, digamos, como hay 4 momentos en el año que empiezan a ver. Claro. Y la idea de este pseudo segmento es decir, bueno, cada vez que arranca una nueva temporada, mirar hacia atrás y decir, bueno, más o menos sí, cuáles fueron los zapatos. Claro, porque te largan de 30, 40, 50 anime. Claro, ¿qué nos dejó la temporada anterior? Básicamente. Igualmente, a ver, siempre desde un punto de vista completamente personal, porque, o sea, no, yo no veo todo lo que sale porque hay cosas que evidentemente me chupan no un poco y no me interesan. No, pero en líneas generales trato de ver todo lo que me interesa, pero poner anime de primavera. La, creo que segunda o tercera temporada de Tokyo Ghoul, que es muy conocido. Sí. Me chupo un huevo Tokyo Ghoul. No me voy a poner a mirar Tokyo Ghoul. Porque, o sea, la primera temporada fue buenísima, la segunda me decepcionó totalmente y no voy a invertir. Y la tercera es la mía. En verla. Ya me desencantó. Digamos. Sin embargo, ponele sí, hay algunas cosas que me hubiese gustado ver y no vi por una cuestión de tiempo. O algunas cosas que sí sé que o sea, que por comentarios tengo entendido que están buenas, pero que no voy a ver porque no me interesan. Ponele, en la temporada pasada se estrenó Megalobox. Ah, la de Pelé. Che. Claro, es un proyecto por el 50 aniversario de Ashita no Show. No sé si es un manga o un anime viejo de boxeo. Vi un par de videos, la estética es hermosa, se ve muy bonito, pero yo no me voy a fumar un anime, 13 capítulos de un anime de boxeo porque no me interesa. Entonces siempre está circunscripto a mis gustos personales. Y al que no le gusta, que se joda. Pero, por ejemplo, de los que viste, ¿cuáles fueron los que más te gustaron y de qué se tratan? Bien, vamos a arrancar por abajo. O sea, vamos a arrancar por lo peor. Dale. Vamos a arrancar por lo peor. Claro, vamos a arrancar por lo peor. Vamos a arrancar por lo peorcito. Por los pies. No. Bueno, no, excluido de esto está todo lo que sea de serialización continua, ¿no es cierto? No me voy a poner a de algo que sale constantemente, porque lo que sale constantemente, tipo One Piece, todo eso, no está dentro de este ciclo de release, digamos. Claro, son los animes de la temporada. Claro, esos no son de temporada. Bueno, One Piece no es de temporada. One Piece es continuo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 8000 años. Bueno, yo puntúo todos los animes que termino de ver. Solamente los que termino de ver. Y nunca había puesto un 2 hasta que vi la nueva temporada de Sakura Cardcaptor. Sakura Cardcaptor Clear Card Gen. Ah, ese yo vi un par, porque mi novia lo ve. Bueno, tu novia probablemente se lleve una gran decepción cuando llegue al final. Voy a tratar de hacerlo lo más spoiler free. De Sakura Cardcaptor me chupa más o menos un huevo, pero el resto sí voy a tratar de hacerlo spoiler free. A ver, el problema, Sakura Cardcaptor ya todas las conocemos porque Sakura forma parte, creo que forma parte de nuestra infancia, ¿no? Para muchos fue su primer waifu, ¿no es cierto? Hay gente que venía un pederasta desde chiquito, ¿no? Y bueno, Sakura Cardcaptor Clear Card Gen deja más o menos donde quedó donde quedó el anime original, dejando de lado la película, no sé si se acuerdan, la carta del vacío, que era la que cerraba más o menos. Y, una vez afuera. Y bueno, básicamente es lo mismo. Las cartas que... O sea, si se acuerdan, la Sakura Cardcaptor original era Sakura encuentra el libro, las cartas Clow se van a él, se escapan todas. Entonces Sakura tiene que ir juntando las cartas Clow. Una vez que Sakura termina de juntar las cartas Clow, las tiene que convertir en cartas Sakura. Y ahora, las cartas Sakura, no se sabe por qué, se... No sé, las puso en el lavarropa, qué mierda, se transformaron en... en cartas transparentes, ¿no es cierto? Entonces ahora tiene que empezar como a reconvertir de nuevo las cartas transparentes. Y a medida que... Básicamente eso es lo mismo de siempre. Y a medida que va avanzando, excusa, ¿no? Claro, y a medida que va avanzando la historia hay como una trama de fondo en la que aparecen siempre siempre respetando estas figuras de que hay en Sakura Cardcaptor, de el mago, un chobi chiquitito, o sea, el mago y dos guardianes, un chobi chiquitito y uno en forma, uno más humanoide, digamos. Y ahí hay como toda una conexión, así, qué sé yo. Y acá es donde voy a tirar el spoiler, así que al que no lo quiera escuchar, saltense, ponele un minuto o dos, que es cortito. El gran problema es que la trama subyacente no cierra. O sea, narrativamente lo primero que aprendés en la secundaria es que cuando vos vas a contar una historia, vos tenés un inicio, tenés un nudo y tenés un desenlace. El desenlace no existe, no está, no está, es una incógnita, diría Videla, ¿me entendés? ¿Sigue otra temporada o termina ahí? No hay anunciada una segunda temporada ni nada por el estilo, así que no sé. O sea, que puede terminar así de la nada, como... Hay unos OVAs anunciados, pero terminarla... Hay un OVA, que no sé si ya salió o no. Hay un OVA que ya salió. No, nada que ver. No cierra, o sea, nada, no, no hace, no, nada. No hay ninguna continuación anunciada, por lo menos hasta donde yo sé, de nada. Simplemente llega un punto en el que parece que... Y no. No, al final fue todo un sueño y nadie se va a acordar de esto. Y vos decís... ¿Y para qué mierda lo hace? ¡Claro! O sea... No sé. No, para mí no tiene ni pie ni cabeza. Sí, la animación es muy linda. Aguanta, sí, la nostalgia. Mailing te la redó y todo lo que vos quieras. Pero no. No. Y hasta ahí... Con lo que yo creo que fue lo peor que vi en la temporada. Por más de que me guste, pero nada. No me gustó. Qué sé yo. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura cada capítulo? ¿Se acuerdan? El capítulo son el capítulo 24 minutos. Claro, saca el ending, el opening, el ending son 20 minutos. O sea, casi. Sí, casi. Todos salvo duran los eso. Que son. Salvo unos que son cortitos, que son de 10 minutos, ponele. O 5 o 7 por ahí. Pero la mayoría, esa como la duración estándar, como el formato ya está bastante. Por eso una serie de anime que son 3 horas, una de común de 13 capítulos más o menos. Más o menos. Te lo fumás al toque. Son dos películas, sí. Al toque, es un fin. Ah, y con razón. Varios. Sí, no, si fuesen de una hora, no podría. La siguiente serie de la que les quiero hablar es Hisome Tomasotan. Creo que voy a dejar los nombres en la descripción, porque como que son. Sí, yo escuché la única parte, el culito tan, nada más. Hisome Tomasotan es la historia de Hisone, que básicamente es una oficinista de la Fuerza Aérea de Japón. A la que un día le dicen, che, mirá, ¿me podés llevar este paquetito al hangar? Creo que era el hangar 7 o algo así. Se mete al hangar 7 y del hangar 7 sale un dragón que se lo morfa. Se la morfa. Bueno, tranquilo. Todo esto con una estética como muy, muy, muy cute. el dragón se la morfa y ahí sale toda una trama de que son los OTF, le dicen, que básicamente le dicen, no, che, mirá, la verdad es que la Fuerza Aérea siempre tuvo dragones, nada más que los enmascaramos, le ponemos una armadura para que parezcan aviones y volamos dragones que parecen... Claro, pero que en realidad son... aviones que en realidad son dragones. Es muy groso eso. No, aparte está piola porque... como que cae... La flaca entra en el estómago del dragón y aparecen como por magia holográfica, digamos... un montón de controles y qué sé yo, pero hay como una cruce entre el pump it up y el twist, digamos, así se manejan los aviones, digamos, tipo, imagínate un pump it up pero que lo manejás en cuatro con manos y pies. ¿En cuatro? Esa le gustó a los dos. Claro. Quiero ver ese anime ya. La estética es re linda, es como bastante cute. Y la historia, pese a que la hace Mario Kada, que es una flaca que disfruta rompiendo los corazones, por lo menos de personas que son sensibles como yo, no es tan heavy como esperaba. Yo lloro con casi todo lo que hace Mario Kada y con esto no lloré. Yo le puse un 6. Está bueno, es bastante respetable. La trama se defiende, la animación es muy bonita. Y tiene el mejor ending de la temporada. Eso sí. Tiene un ending en francés que está re piola. Re piola. Ahí lo vamos a dejar, si no nos salta el copyright. Supongo que puedo dejar un link en el... Pasamos el pack ahí abajo. En la descripción. Son muy cutes esos dragones. Sí, son lindos. Boludo, están re bonitos. Y hacen como un... Me regalan uno para mi cumpleaños. Dos no. Te dan, ¿no? Bueno. Hay varios. Hay varios dragones también. Es muy bonita. Aparte, la flaca esta tiene como un... El problema de que se le va la jeta y dice... O sea, dice lo que piensa así, tipo... ¡Macrigato! Y se le escapa, y cada 2x3 se le escapa alguna, termina mandando a la mierda a alguien. El humor no es el mejor humor, pero... Parece un Pokémon, boludo. Pero es divertido. Sí, tienen una onda. Podrían ser Pokémon tranquilamente. Onda pokémonística. ¿Qué te pasa, Pokémon? Este lo andan buscando. O sea, no. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí cuando veo esto? Lo único que estoy pensando es la puta madre, estos degenerados de mierda ya deben haber hecho hentai de esto. Sí, ya la pidiste, mirá. Por supuesto. No lo busqué, pero estoy guardado. Seguro de que hay. No lo busqué, pero estoy seguro de que hay. Porque... A ver... Porque tira un personaje femenino. No, pero aparte... Uno siempre... Viste que uno siempre está, tipo... pusheando a ver... ¿Qué tan rápida es la internet? ¿Me entendés? O sea, tardaron... Pensá que tardaron entre 10 y 15 minutos en sacar porno de la nueva personaje de Cuphead. Cuando lo pusieron. Sí, se iba a decirlo. O sea, fue en 15 minutos. Ahí al toque, pum, ya tenías a... Creo que se llaman... Capman y Magman, puede ser. No sé cómo se llaman los personajes de Cuphead. Claro, Mugman, dándole murra a la... No. La internet es mágica. Sí, yo creo que internet nos arruinó en un montón de cosas. Para bien. Nos arruinó para bien. ¿Sí? Hay como una pequeña contradicción ahí, ¿no? Pero decime si no es correcto. Decime si una vez me dijiste... Esto hace 20 años no hubiera existido mejor, pero qué bueno que existe ahora. No, sí, eso sí. Hay un montón de cosas que existen gracias a internet que no deberían existir, pero que estoy tan agradecido de que existan. Está bien. Eso sí, te doy completamente la derecha. El próximo nivel que voy a hablar es Takun Wakoi Boshinai o Tada Never Falls in Love o Takun Nunca Se Enamora, que es la es una comedia romántica que trata sobre Tada, un chabón bastante inexpresivo, y sobre un par de alumnas de intercambio que llegan de repente a su escuela, y bueno, Tada que nunca se enamora, obviamente se termina enamorando, ¿no? Yo le puse, a esta también le puse un 6. A ver, al principio cuando la vi pensé que iba a ser una cagada, que iba a ser la típica comedia romántica de el pibe inexpresivo, la estudiante de intercambio, etcétera, etcétera. Malentendido, malentendido, malentendido, comedia, malentendido, comedia, malentendido. Oh. Nos enamoramos, seguimos la historia. Y lo cierto es que es así. Pero tiene, no sé, es lindo. Tiene un humor bastante piola, digamos. Y no recae mucho en el drama, digamos, innecesario. Tampoco hace abuso de los malentendidos. Y los personajes, dentro de todo, no están tan estereotipados. No es que tenés la tsundere, la flaca, la deportista, la trapito. Claro. No hay trapitos, boludo. No, entonces no digo. Hay un capítulo que está contado Tada. Laura tiene un barcito, viste, ahí donde hace café. Una cafetería de la familia. Y en la cafetería hay un gato gordo con el huevo ahí, viste. Y hay un capítulo que está completamente centrado en desde el punto de vista del gato. Y te muestra cómo el gato va está bueno. Ese fue el capítulo que me hizo querer terminar de verla. Igual no sorprende, es bastante predecible. Pero zafa, digamos. Ese es el gato Nyankovic-san. Si estás al pedo un fin de semana y tenés ganas de ver algo livianito y que no te rompa mucho las pelotas, lo puedes ver, está bueno. La animación es decente, no es la gran cosa. Y digamos, de estos, de los que vas a hablar más adelante, ¿cuál es el que tiene más probabilidades de que lo doblen al latino? Ah, no, te diría que ninguno. Rapidez. Probablemente Darling de France, pero no me animo a asegurártelo tampoco. No, probablemente doblaje no creo. Bueno, por ejemplo, One Punch Man. ¿Cuánto pasó desde salió hasta que lo doblaron? No lo doblaron per se al latino. Lo que pasó fue que Netflix compró los derechos de distribución. Netflix compra los derechos de distribución, ahí sale el doblaje. Lo mismo, igualmente lo. No vi One Punch. Igual Netflix ahora se está poniendo la repila. Sí, están metiendo mucho anime. Y está bueno. Está bueno porque es la forma más fácil de. Sí, de ver cualquier cosa. De arrimar el anime al público. Porque, a ver. Si a vos no te interesa realmente el anime, vos no te pagás Crunchyroll, ponele, nah, para ver anime legal. O en su defecto no te pones a buscar los torrents, seguir los fansubs, ver que es como que te rompe un poco las pelotas. Te tiene que gustar, es como todo. Que esté en Netflix, que es el lugar donde está la mayoría de la gente, digamos, te da para que la gente diga, y bueno, vamos a probar, digamos. Ajá, por ejemplo, yo ya he comentado acá que juego Ingress. Para la gente que no sabe, Ingress es un juego de realidad aumentada de la misma gente que hizo Pokémon GO. La mecánica es bastante parecida, vos tenés que ir a ciertos lugares y actuar en ciertos lugares. Y una de las características de Ingress es que Ingress tiene una cierta historia, un cierto lore. Se llama lore la historia, no sé si era una cosa. Y de acuerdo a ciertos eventos que se hacen a lo largo del año, es como prosigue esa historia. Entonces la historia arrancó en un momento, se hace ese evento, se llama la anomalía, depende de qué equipo gana, o sea, qué facción gana la anomalía, es cómo sigue la historia. Lo que van a hacer ahora para la... están preparando una actualización muy grande del juego, y una de las cosas que van a hacer en la actualización es hacer un anime de Ingress, que supuestamente cómo sigue el anime va a depender de resultados de la anomalía. ¡No! ¡Es muy bueno eso, boludo! Sí, sí. Y el anime de Ingress va a estar en Netflix. Así que, si quieren jugar Ingress, pásenselo. Es un juego precioso, es un juego hermoso. Yo no me canso de recomendarlo. Por supuesto, el equipo correcto es el equipo del bien, que es el equipo de los iluminados, porque la resistencia son todos putos. Y nada, me pareció interesante eso, que justo el anime, yo pensé que iba a salir yo en la página de Ingress, cosa que no había nadie, no, pero no, va a salir en Netflix y va a estar, creo que en octubre lo estrenan. Me parece muy bueno. Alta jugada. O sea, alguien que las opciones que, o sea, me imagino que ellos te presentan las opciones y el público simplemente elige, los jugadores simplemente eligen entre las opciones, pero igual no es eso, es como la historia va para cierto lado. O sea, nunca pude seguir mucho cómo es la historia porque es un quilombo, porque ya hace como, este es el quinto año que van a hacer, así que es bastante complicada la historia, porque hacen un par de estos eventos al año. Pero la historia va hasta cierto punto, hasta una encrucijada. Y en esa encrucijada lo que se hace es, se hace una competencia entre las 12 facciones que se hacen en alguna cierta ciudad del mundo elegida, Vancouver, ponele. Y agentes de todo el mundo van, agentes son los jugadores, y los jugadores de todo el mundo van, pagan una entrada obviamente, y juegan y hacen la competencia. Y según cómo... cuál sea el resultado de esa competencia, cuál es la facción que gane, es cómo sigue la historia. Pero no te dicen, si ganan los iluminados pasa esto, si ganan las resistencias pasa eso. Es como, si ganan los iluminados, la historia prosigue de manera favorable para los iluminados. Claro, y pero no sabes qué pasa. No sabes qué es lo que va a pasar. Pero está muy bueno el sentido que es que no se sabe bien qué va a pasar. Y lo van a hacer con un anime ahora, así que va a estar muy bueno. Oh, va a ser digno de verlo, sinceramente. Sí. Me está llamando mucho la atención. Sí, sí. Más allá de que la historia sea o no sea interesante, que me imagino que debe serla, ya el concepto de decir, bueno, los jugadores son los jugadores los que determinan cómo la historia sigue, ya me encanta. Sí, a ver, les muestro alguna imagencita de lo que va a ser el anime. Sí, tenemos. Hay un teaser. No hay mucho, pero acá le muestro alguna imagen. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces es como, los que no están viendo la imagen, lo que se ve es una mujer vestida de blanco en el medio. O sea, imagínate, yo vi esta misma imagen que estaba, la he visto centrada. De un lado hay un agente vestido de verde con un arma, y del otro lado hay una gente vestido de negro. Entonces, y de un lado es todo verde y del otro lado es todo azul. Estas son las dos facciones. Para que se den una idea, el lore de Ingress, hasta donde yo sé, es una cosa así. Ya que estamos, hablamos de cualquier cosa, pero bueno, estamos más o menos en tema por la temporada siguiente. Hay un... en algún momento, hace unos 5, 7, 10 años en algún momento, en el CERN, o sea, en Francia, se descubre una materia extraña, ¿sí? Se descubre, es una materia física, es un tipo de partículas que no se había descubierto hasta ese momento, pero que tiene algunas propiedades muy extrañas. La más interesante de ellas es que reacciona con el cerebro humano. ¿Sí? Entonces, en el cerebro humano se descubre que hay ciertos puntos en la Tierra donde hay mayor acumulación de estos, de esta materia extraña, y hay... y ahí es donde surgen, por ejemplo, los grandes hitos de la humanidad. Entonces, por ejemplo, se ve que hay una gran acumulación de materia extraña en torno a esculturas, en torno a museos, en torno a iglesias. Entonces, lugares donde los humanos hacemos cosas, es donde ocurre esta materia. Se descubre que esta materia está relacionada con una raza alienígena, los Shapers. Los Shapers. Sí, Shapers se llaman. Son los que te guían a través del Himalaya. Los Sherpas. Esos son los Sherpas, boludo. Los Shapers. bueno, tengo una tradición indígena, pero bueno, se sabe que tiene este efecto. Entonces hay un grupo de científicos que dice, bueno, esto está bueno, tenemos que investigar esto para poder hacer avanzar a la humanidad hacia una etapa superior a la que estamos ahora. Y hay otro grupo de científicos que dice, no, esto puede ser peligroso, no hagamos esto. Entonces, esto es, obviamente, cuando se libera la opinión pública, va a ser la gente, la humanidad misma, la que diga, bueno, vamos por un lado, vamos por el otro. Si los científicos van a ir donde están los fondos van a estar donde la gente quiera. Se descubre que la materia genética puede ser usada para mandar a la gente a que piense una cosa o que piense otra. Y ahí es donde empieza la cosa. Los jugadores son agentes de las dos, de cada una de estas dos facciones. La facción que quiere que se use la materia extraña para investigar, que se investigue la materia extraña y que se use para avanzar la humanidad, son los dominados, que es la facción verde, y los agentes que quieren que no se investigue por precaución son los agentes azules, que son la facción de la resistencia. ¿Qué? Se hacen dispositivos, son escáneres que pueden ver la materia extraña del mundo, que pueden detectarla, y lo que se hace es, en base a alrededor de lugares donde aflora la materia extraña, que son, se llaman portales, la materia extraña sale de ahí, se conectan portales entre sí y se generan áreas de influencia. Entonces lo que hacemos nosotros es ir a esos lugares, capturarlos para nuestra facción y conectarlos entre sí de forma que quede un área adentro, y la gente que está adentro va a tener una opinión más favorable a la nuestra. Entonces lo que se hace es, se capturan áreas y en un ciclo, que es más o menos una semana, se cuenta la cantidad de gente que estuvo abajo de esa área. Entonces vos capturaste una ciudad y bueno, toda esa ciudad estuvo más favorable a tu facción que la otra. Entonces eso suma puntos y bueno, al final del ciclo es la que ganó. En ciertos momentos del año se hacen anomalías, que es como que se descubre una cosa, y ahí es donde se hacen esas competencias, no es en las cosas del día a día. Sé que expliqué como el orto, pero espero que alguien... ¿Pero que tenés que ir a un lugar específico? Se entendió como el orto, pero... El lore está interesante. Lo que sí, el problema que tengo es que me lo bajé y no entendí inicié sesión y me di cuenta de que yo ya era celestito desde hace mucho. Qué feo es. Así que pero bueno. Creo que puedes pedir el cambio de facción. Puedes pedir el cambio de facción. Sí, puedes cambiarte de facción una vez. Perdés todo tu nivel, conservar las medallas y así. Así que cualquier cosa, si alguien quiere jugar y alguien mismo que está escuchando, ya sea una facción o de la otra, si necesita ayuda, dígame. Hay grupos de Telegram donde nos organizamos. Hay un grupo que es la Organización de las Facciones Unidas, que se hizo hace relativamente poco, que es un grupo cross-faction, donde estamos la gente de las dos, y es para hablar de sexo, más que nada, para pelotudear entre todos. Qué lindo. Sí, somos una manga de virgos igual, ¿eh? Escúchame, no esperaba mucha actividad sexual en un juego como este. Bueno, es muy lindo, y bueno, y supuestamente ahora el anime va a ir de un lado para el otro, depende de los cómo sigue la historia, va a estar muy bueno. Bueno, ¿te acuerdas de que hablamos antes de las temporadas? Bueno, Ingress está anunciado para otoño 2018, así que probablemente en octubre. Sí, en octubre ya se sabe, ¿no? Va a salir. Ya lo vamos a tener. Lo que no hay información es de la cantidad de episodios que va a tener. Yo calculo que serán hasta fin de año, que salga la primera anomalía con Ingress Frame, porque Ingress, lo que vos te descargaste ahí es el escáner de ahora. El escáner es el programa, así el juego. Sí. Se está haciendo desde hace más de un año que se viene anunciando una actualización muy grande del escáner, con primero realmente mejores gráficas y después que se vayan agregando cosas. La idea, yo creo, calculo que va a salir por octubre. Supuestamente está anunciado para mayo de este año, pero no salió. Supuestamente para octubre, yo creo que entre octubre y noviembre. Noviembre es el aniversario de Ingress. Yo creo que va a estar saliendo. Y es que a ver, yo no estudié marketing ni nada por el estilo, ¿no? Pero tendría mucho sentido hacer coincidir el release de la nueva versión con el arranque del anime, digamos. Sí. Así que bueno, si es un anime de 12 episodios, lo más probable es que en enero lo estemos revisitando en la próxima retrospectiva. Y de hecho, yo en este momento estoy tomando cerveza en un vaso que se hizo para conmemorar un evento oficial de Ingress que se hizo ahora en Mar del Plata. Así que reaguante. Así que te vamos a pedir una fotito del. Sí, ahí del ahora les saco. Del vasito. Si alguien lo está viendo ahora, es un vaso, una pinta tallada. Que la mitad es el logo de los iluminados y la otra mitad es el. El faro en verde plata. No, el faro en verde plata. El faro en verde plata, pensé que era tipo. No, este vaso lo hicieron unos iluminados. Claramente, fue una muy buena idea, estaban iluminados ese día. Estaban iluminados como el Diego. Porque son la facción del bien, no los cagones de mierda. Oh, hay mucho odio en esa expresión, me parece. Sí, porque son unos cagones, ¿qué crees que le vas a hacer? Ay, no, me da miedito controlar la materia extraña. La puta que te parió. Esto controla la mente. Lo que pasa es que hay gente que cree en el libre albedrío de la gente. El control de las mentes nunca no tiene que dejar a la gente libre. ¿Cómo va a controlar la mente de la gente? Acaban de descubrir que no aprendiste nada, Assassin's Creed. Que durante toda la historia de la humanidad estuvimos sujetos a la materia extraña. Entonces, ¿por qué no usarla nosotros? Así que bueno, esa es mi nerdidad del día. No sé si querés seguir con algún otro anime que haya pasado. Puta, para. No, ese anime no lo vi. Pará, hablé de Sakura, hablé de Hisome, hablé de Takun. Bien, lo que queda es todo bueno, así que. Bueno, no, casi todo bueno. Me guardo. Capitán Tsubasa. Lo más polémico para el final. Bueno, Capitán Tsubasa no lo estoy viendo y no lo voy a ver. O sea, me gustó, lo veía en su momento, pero. Pero ahora no tengo ganas de verlo. Como no tengo ganas de ver Dragon Ball Super otra vez. O sea, para mí. No me mueve. Para el que no sepa, esta temporada arrancó una reversión, como la reversión de Sakura, una reversión de Capitán Tsubasa, mejor conocida por estos lares como Supercampeones. ¡Oliver Atom! Y no, bueno, eso. O sea, la verdad, como no la vi. O sea, como no me interesa, ni siquiera me fijé si. ¿Qué onda? Si. Supongo que es. Que arranca. Que es una remake, digamos, de la original. Digamos. No creo que sea una continuación. Pero. Sí, es un comienzo. Remake. Bueno, acá veo que es de 52 capítulos, o sea, es una serie anual. Anual. Se ve linda. Pero a mí no me interesa. Igualmente, al que le interese, sepa que está ahí y que la puede ver. La otra serie de la que voy a hablar muy, muy, muy brevemente es Golden Kamuy. Golden Kamuy es la historia de Sugimoto, un soldado japonés, veterano de la guerra ruso-japonesa. Esto es, para que se hagan una idea, esto es más o menos. No sé cuándo es la guerra ruso-japonesa, así que si yo lo voy a ver al pedo. El flaco, la cuestión es que el flaco fue a la guerra y en la guerra tenía un compañero. Su compañero muere, pero le deja un encargo y le dice: por favor, junta platita para hacerle a mi mujer la operación que necesita para salvarse la vida. Juan Bruce fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Básicamente, eso lo vemos en un flashback. En el presente, Sugimoto se encuentra con una nenita, una nena Ainu. Los Ainus eran una tribu autóctona de la isla de Hokkaido. La isla de Hokkaido es la isla que está más al norte de Japón. Así como que todo el anime está bastante enfocado a difundir lo que era la cultura Ainu. Particularidades de la época. Es una serie histórica, está bastante buena. Por lo menos a mí me gustó mucho. La animación es linda, salvo por el CGI de los animales, pero el CGI en el fuego queda muy bueno. La historia está buena. Bien, perdón, me colgué con lo de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un grupo de Ainus que habían juntado un tesoro en oro. Pero los tipos los traicionaron y los mataron. Y uno de los Ainu creo que terminó en Kana, que era el que había escondido el tesoro. la cuestión es que el flaco ese que había quedado en cana, lo que hace es tatuarle a los presos que compartían cana con él el mapa del tesoro. Pero el muy hijo de puta le tatúa una parte del mapa del tesoro a cada uno. Tiene que ir coleccionándolos a todos. ¿Me entendés? Entonces, el que quiera conseguir el tesoro de los Ainu va a tener que cazar a todos los tipos tatuados, despellejarlos y con la piel armar el mapa. La idea está buena. El humor de la serie es genial. La animación está bastante buena también. Yo la recomiendo muchísimo. Lo único malo es que no cierra como Sakura Card Captor. Pero, a ver, son 12 capítulos. No cierra, pero te dice: volvemos en octubre. Entonces, como que vamos a tener que esperar en octubre para tener 12 capítulos más y que cierre. Lo cual personalmente me molesta, porque creo que vale la pena. Tiene acción, tiene comedia, tiene aventura. Veanla, pues está bueno. Y tiene unas caras. Tiene unas caras que son geniales. Tipo, no sé, supongo que podré poner alguna en el video. Pasa, no tengo forma de describirla, bueno, yo lo podría describir, pero sonaría tan feo. No son caras de... La primera es Ajeago. ¿Ajeago ese que dice? No, la primera no sé, le falta la lengua afuera. Y la segunda es el que dice el lagarto. A ver. Esas son las palabras que no sabes cómo pronunciar porque nunca... Nunca las escuchaste. Nunca las hablaste con nadie, claro, nunca las escuchaste. Nunca hablaste eso con nadie porque te avergüenza. No, porque no tenés con quién hablarlo. O sea, yo soy una persona medianamente respetable dentro de la comunidad. ¿Con quién voy a hablar de lo que es un ajegao, ajejao? Claro, dentro de... No tengo con quién hablarlo. Para eso estamos nosotros. ¿Con quién hablar? O sea, yo no tengo con quién hablar de porno japonés. Me hiciste acordar, tengo que comprar una remera. ¿Con qué estampado? Con algo, es demasiado. Ah, sí, yo también quiero. Vi una de esas muy buena. Estaría muy buena. Me voy a pedir una. Bien, a ver en la lista, ¿qué me queda? Me queda una, me queda dos, tres, cuatro. ¿Alguno de ustedes vio Sword Art Online, Sao? ¿La de Minito? Sí, yo. Bien. Vi la nueva que está saliendo ahora. Bien, no te la voy a spoilear. Sword Art Online Alternative Kungale Online ya terminó. ¿Ya terminó? Son 12 capítulos. Parece que hace poco la dejé ahí, la agregué en la cola para ver y nunca más la... Y ya terminó. Está buena dentro de todo. Digamos, la historia va de una flaca que tiene un problema con... que está traumatizada con su altura, porque ella dice que no es kawaii, porque es demasiado alta. Entonces la amiga le dice: pero ¿por qué no te metes en estos jueguitos de realidad abierta? Ay, que está bueno y bueno, te permite ser alguien más. Entonces la flaca empieza a probar juegos uno tras otro y resulta que es alta en todos los juegos. Entonces prueba juegos hasta que en uno, porque a todo esto los avatares se generan aleatoriamente, cosa que no sé por qué, pero bueno, hasta que en uno termina, hasta que en uno queda cute, ¿viste? Queda chiquitita, rosita, re monona, hermosa. El problema es que queda cute en un mundo que no es para nada cute, que es el universo de Kungale Online, que es el juego de los tiros, el juego de la primera parte de la segunda temporada del Sao posta, digamos. Pero la flaca empieza a jugar y básicamente se trata sobre ella jugando ese juego y de cómo supera su trauma y cómo conoce a Pito, que va a ser dijo Pito, se llama Pito, boludo, ¿qué querés? Porque ni, ni siquiera es como Pito la de Hunter x Hunter, que era Pito. No, esta es Pito. Directamente. Y bueno, van pasando, o sea, hay una trama más o menos de fondo. La trama, a ver, la trama no es la gran cosa. Si ¿La trama con quién? La trama. ¿Con quién? No, con Pito. La historia no es la gran cosa. Si prestas más o menos atención a las señales que te van tirando, es más o menos predecible. No tiene dramatismo al pedo como tienen las SAO originales. Es simplemente para tirarte, mirarla y disfrutarla, digamos. Disfrutar de los pits. Con todo lo malo que dije de esto, sigue siendo lo mejor que se ha hecho sobre el universo de Sword Art Online. Lo mejor que han podido hacer es tomar lo mejor que tiene SAO, que es ese universo de realidades virtuales hermoso, ¿no es cierto? Y sacar a todos esos personajes de mierda que tienen y ponerle personajes relativamente decentes. Sword Art Online Alternative es la muestra de lo que pueden hacer de lo que se puede hacer cuando vos pones el universo de SAO en la mano de un buen escritor. Ya les digo, no les va a volar la cabeza, pero o sea, está bueno para ponerla, la pongo un rato al pie y te divertís mucho. Al final, hay una parte que es buenísima, porque al final, a medida que avanza la serie, terminan con Len, que es la protagonista, o el nombre del avatar de la protagonista, termina compitiendo en una especie de Battle Royale por equipos, tipo PlayerUnknown Battleground. Sí. Y bueno, para la segunda vez que compite, Battle Royale. Claro. Para la segunda vez que compite, se trae a la amiga, que termina siendo una loli rubia, que recién arrancaban el juego, entonces estaban buscando armas, viste, para comprarle. Y están así, viste, tipo viendo las armas que hay disponibles, y dice, ¡ay no! ¿Qué es esto? Y agarra un lanzagranadas automático. No, bueno, es un lanzagranadas automático, puede lanzar hasta 60 granadas por minuto, quiero dos. A la mierda. Me lo llevo. Y va la rubia así con dos lanzagranadas automáticos, uno en cada mano, tirando granadas por. No, es una cosa de loco. Muy bonito. Recomendado. Sí, totalmente recomendado. Yo le puse un 6 porque, a ver, para sentarte y pasar el rato está buenísimo. La primera vez que voy a ver un pito con dos lanzas. Bien, y acabé de ver un pito con cuatro cabezas, así que no sé qué te quejas. Sí, por eso. Verdad. Bien. Me quedan 3. Otaku Nikoi wa Musukashi, o Love is Hard for an Otaku, o el amor es difícil para los otaku. La mejor comedia romántica de la temporada. Básicamente se trata sobre Hirotaka y Narumi, que son amigos de la infancia y se reencuentran después de muchos años, porque Narumi se cambia de empresa y empieza a laborar en la misma empresa de Hirotaka. Narumi se tiene que ir de la empresa en la que estaba laburando porque descubren que ella es una otaku. Y eso como que está re mal visto en Japón. Es un otaku. No, es un otaku. Inclusive el novio la deja cuando descubre que es otaku. Ah, ¿no? Todos los quilombos, ¿no es cierto? No sé quién puede dejar a una mina que es otaku. O de Narumi es la de pelo rosa. Y en la nueva empresa en la que está laburando se encuentra con Hirotaka y se saludan y dicen, uy, la puta madre, este chabón me va a mandar al frente porque conoce todo mi pasado, sabe que soy otaku. Hablan así y como que dice, uy, listo, ya está, zafé. Y siguen caminando por el pasillo y en un momento Hirotaka se frena y dice, che, Narumi, ¿qué pasa? ¿Vas a ir al comiquete este verano? Y el comiquete, para el que no sepa, es como una convención de... Sí. Reconocida en Japón, donde está hasta el orto de otaku, y ahí es como que se pudre todo. Pero en realidad no se pudre nada, porque los dos compañeros de laburo de ellos que estaban ahí también, resulta que también son todos otakus. Son otakus. Uno está dentro de los uno es fanático de los mangas Slice of Life. La otra, que está de novio con la flaca de pelo verde, que es la... Ay, no me salen los nombres ahora. Soy acá, soy una chota. Bien, Kawakura es el de pelo naranja, el que está dentro de, el que está metido con los mangas Slice of Life, que está de novio con Hanako, que es la, que la flaca es como una cosplayer re famosa. Y entonces como que son dos parejas de gente otaku, de amigos, o sea, es un grupo de amigos otaku que aparte tienen sus relaciones de pareja y se van sucediendo un montón de situaciones muy verosímiles. El humor que maneja es muy lindo, está muy bueno porque no es la típica, como decía antes, no es la típica comedia romántica de pibes de secundaria. Acá es gente que labura, que es otaku y que de paso se enamora, digamos, como cualquier persona normal, digamos, a todos nos pasa. No, bueno, no. Pero... Eso es porque sos otaku. Estás zafando de que no te echen del laburo. Igualmente, a ver, mi fondo de pantalla me delato. Ya está. Terrible. Rington de notificaciones. También me... De Mochan. Sí. Si estás hablando. No tengo forma de zafar. Y bueno, para mí iba a ser mi anime de temporada hasta que descubrí el que viene ahora, que para mí sí es el mejor anime de la temporada. Pero pese a todo está muy linda, es muy divertida, te caga de risa. Aparte tiene un montón de cosas que si tenés amigos que comparten más o menos los mismos gustos, alguna vez te pasaron. Por ejemplo, hay un capítulo en el que terminan de laburar y dice, che, vamos a tomar unas birras. Bueno, dale, y salen los cuatro a tomar unas birras. Y una dice, che, vamos a pasar por la librería antes de ir al barcito. Sí, cómo no, qué sé yo. Van a la librería, se terminan gastando toda la guita en manga, ¿me entendés? Y salen de la librería mirándose entre ellos y es como... Che, íbamos a ir a tomar cerveza, pero como somos que me quedó un peso. No, a mí tampoco, no, a mí tampoco. Bueno. Y Hirotaka, que no compró nada, porque Hirotaka es otaku de los videojuegos, ¿no es cierto? ¿Qué? Algo que me llamó la atención es que en el manga tiene una PSP, pero que el manga salió hace un tiempo, pero en el anime tiene una Switch. Y Hirotaka es como... Cambió. Me voy a jugar a mi casa. Y se va, ¿me entendés? Eso me pasó. Me lo gasto en Steam. Yo iba a convenciones y salir de la convención. Che, vamos a tomar a... no tengo plata. Me la gasté toda. Está bien. Suele pasar. Ves todo, otaku. O tener que salir a pedir plata prestada en la convención para comprar algo para lo que me alcanzaba la guita. O sea, y no estamos hablando de... O sea, estamos hablando de una puta espada. O sea, también el nivel de enfermedad que yo tenía en ese momento. La necesito. Que la seguís teniendo, no mientas. Sí, la espada está ahí colgada en la pared. No, la enfermedad. Ah, también, sí, no ni hablar. También está ahí colgada en la pared. Junto a mi espada y mi sueño de conseguir el amor. La espada está colgada en la pared junto a mi dignidad. Y el anime que para mí es el mejor anime de la temporada se llama Hinamatsuri. Hinamatsuri es raro. O sea, Hinamatsuri es la historia de Hina. Bah. Y Nita. Nita es un mafioso, un yakuza japonés, ¿no es cierto? Que un día está en la casa tomándose un vinito re tranqui y le aparece cual Terminator, digamos, con rayito ahorita así, se materializa un huevo con carota. Un huevo con carota. Okay. Todo metálico, ¿viste? Todo re normal, sí, ahí lo estoy viendo. Todo lo que puede ser un día normal, así que te salga el huevo en cara. Un día normal en la vida. Ah, había otro anime que eran peleaban así, con huevo, que no me acuerdo. ¿Gantz? No. Ahí me mataste. Que salían de los huevos, bomba. Creo, las minas, pero no me acuerdo. Echidna. No, no, no me voy a acordar. Con Echidna, peleaban con Echidna. Echidna es tu waifu. Salen los la cuatro pitos. La cuestión es que Nita, vos imagínate, Nita estaba sentado en el sillón admirando sus jarrones, porque el tipo colecciona jarrones de porcelana china, tomándose un minito y de repente aparece ese huevo. Termina la copa y dice, bueno, me parece que ya tomé demasiado. Me voy y a se va a dormir. Se levanta a la mañana siguiente y el huevo sigue ahí. Y el huevo lo mira y le dice, che, voy a apretar el botón que está ahí atrás. Así puedo salir acá. El tipo agarra, aprieta el botón y de adentro sale Gina. Gina es una chica con poderes telequinéticos. No se sabe de dónde viene, no se sabe nada. No importa, no es relevante para la trama. La verdad que el hecho de que tenga poderes sirve como para algunos chistes, tipo así nomás, pero no es lo importante de la trama ni en pedo. Aparte de Gina, tenemos dos amigas más de Gina. Anzu es... Bueno, Gina, a través de amenazas, lo obliga a Anita a que él la adopte y la cuide. Básicamente agarra con sus poderes telequinéticos y le dice, o me adoptás y me das de comer o te rompo todos los jarrones. Y Anita es como, vos, está bien, volvés, no, yo te voy a cuidar. Entonces la historia básicamente, o sea, o esa historia, digamos, porque el anime tiene varios, Hinamatsuri tiene varios personajes, y o sea, si bien ellos dos son los personajes principales, tiene varios personajes, y la serie se toma el tiempo de darle a los otros personajes su tiempo para poder desarrollarlo, lo cual está muy bueno. Esa parte, digamos, de el anime va de Hina transformándose, pasando de ser una pendeja completamente apática, egoísta y a la que todo le chupa un huevo, a tener más empatía con los demás y aprendiendo a relacionarse con los otros, digamos, una especie de rey, digamos. Y de Nita, aceptándola cada vez más y transformándose en una especie de padre, digamos. O sea, ¿se sabe algún momento donde salió de... En el anime no. Y por eso es que tengo tantas ganas de leer el manga, digamos. Aparte de Hina y Nita, está Hitomi. Hitomi es una pendeja normal, que después termina siendo compañera de la escuela de Hina, que por diferentes cuestiones de la vida termina laburando de bartender en un bar a la noche, ¿no es cierto? Y hay una flaca a la que en un momento quiere terminar de ser bartender y idea todo un plan y todo le sale mal. Resulta que la flaca es tipo una olfa y la flaca es buena en todo lo que hace, y de repente descubre de que es buena haciendo tragos, entonces ¿por qué no laburar de bartender durante la noche, ¿no? Ella también tiene un crecimiento más moderado, digamos, pero sí, también sigue siendo un personaje interesante. Y después la otra chica, hay una chica más que es Mao, que tiene como una subtrama muy extraña, y si bien tiene que ver con la trama principal, está demasiado apartada, así que no voy a hablar de Mao, digamos. Pero la otra de la que sí voy a hablar es Anzu. Anzu es una chica con poderes igual que Hina, nada más que en vez de tener la suerte de aparecer en el departamento de un mafioso que está cagado en plata, aparece en el medio de la calle. Bien, lo termina editor. ¿No es cierto? Y en pelotas, obviamente. Se topa con una banda de motociclistas, los caga trompada con su poder telequinético y claro, le quita la ropa. Sí, bien terminadito. Nada más que es la ropa tipo de motoquero japonés, ¿viste? Esos cosos largos, blancos, con los kanjis atrás y los dibujos atrás y qué sé yo. Anzu no consigue quien la mantenga, entonces empieza a sobrevivir como puede, robando comida, etcétera, etcétera, hasta que se junta con, creo que se llama Yusan, un linchera, digamos, que en lugar de llevarla al campamento de linchera, viste que los lincheras viven en casa de cartón en los parques en Japón. Se la lleva al campamento de linchera que está ahí en el medio del parque y como que le enseña a vivir como linchera, como técnicamente como un cirujano, porque dice, no, mirá, vos tenés que buscar en las máquinas expendedoras los vueltos, acá puede haber moneda tirada, tenés que juntar la tita, viste. Te falté de hablar en chino, boludo, a Yusan. Yo lo veía ahí al chino el cirujano. Bueno, Anzu va a crecer en ese sentido. La serie maneja muy bien la alternancia entre el humor y el drama. Si bien la comedia sigue siendo lo principal, tiene unas fases, tiene unas partes de drama que están muy bien hechas. No ese drama bajo que está hecho para hacerte llorar, sino ese drama humano que está hecho para realmente conmoverte. Y el humor lo maneja muy bien porque es un humor de tipo chiste remate, así. Es rápido, no estiran los chistes. El chiste remate, tú, listo, ya está. Seguimos en otra cosa. La verdad que para mí, si bien tuvo muy buena competencia porque la temporada fue muy buena, para mí Hinamatsuri es el anime de la temporada primavera 2018. Y ahora, lo único que me queda es Darling in the Franxx. Una serie muy polémica. Esa también la tengo ahí en la. ¡Ay! La ¡Pepa! Ya te la saco, si quieres. No la voy a spoilear mucho. O sea, mejor dicho, voy a tratar de no spoilearla. Darling in the Franxx es. O sea, la historia arranca en un mundo completamente devastado, donde la civilización humana se vio obligada a vivir en domos, a los que llaman plantaciones, que funcionan consumiendo energía del magma. Está bien, energía renovable. No en el anime, en teoría. Pero, o sea, es energía que en un momento se puede acabar. Pero no voy a entrar en tecnicismo, porque justamente una de las carencias de la serie es la falta de tecnicismo. La humanidad vive en estos domos a los que llaman plantaciones y crían jóvenes adolescentes para pilotear robots gigantes para luchar contra los monstruos gigantes que amenazan las plantaciones y que aparecen aparentemente de la nada. ¿Te suena? ¿Por qué se ve tan conocido? En algún lado lo escuché, lo vi, lo miré. Totalmente innovador. Me dijeron que después va a salir Darling in the Franxx Rebirth. Sí, justo. La historia arrancó bien. El desarrollo. En este tipo de anime de ciencia ficción, el desarrollo de la diégesis es muy importante, porque si la diégesis no es creíble, todo, o sea, la diégesis es el conjunto de reglas que sustentan el mundo en el que la historia se desarrolla. Si eso no es creíble, todo el anime se te va a la mierda, porque terminas teniendo uno de esos típicos anime en los que tenemos robots gigantes que funcionan de acuerdo, que son producto de la ciencia, pero terminan triunfando por el poder del amor. Oh. ¿Me entendés? Mm. Lo cual en una historia de ciencia ficción no tiene mucho sentido. A ver, hay un montón de gente criticando Darling in the Franxx por internet. Yo no la recomiendo, pero tampoco me arrepiento de haberla visto. Me parece aceptable, pese a toda la polémica que se armó, pese a que arranca desarrollando bien el mundo y en el episodio 18, creo que 18 o 20 y pico, lo tira a la mierda. Un episodio que tiene la misma estructura que el... No, creo que es el 18, que es un episodio que tiene la misma estructura. Perdón. O es el 22, no me acuerdo. Es un episodio que tiene la misma estructura que el episodio de Evangelion, en el que... Creo que, no me acuerdo si... Creo que Fujitsuki te narra el origen de Gerin, Nerf y todo eso. Tiene la misma estructura. Las referencias o la inspiración en Evangelion y en Gurren Lagann están calcadas. Y cuando digo calcadas, quiero decir calcadas. O sea, hay planos de Darling in the Franxx que son planos de Evangelion. O sea, está el plano calcado. Exactamente calcado, o sea, con otros personajes, pero el mismo plano, con las mismas posiciones, etcétera, etcétera. Yo digo que fue una serie aceptable, y un montón de gente la critica porque es una serie de Studio Trigger. Para el que no sepa, Studio Trigger es un estudio formado con los tipos que se fueron de Gainax. Está Imaishi, Sadamoto. Entonces, con razón. Cuando Trigger presenta algo, es como que la vara está un poco más alta de lo normal. Y también pasa que, a ver, no sé, si bien hay una inspiración clara de Darling in the Franxx en anteriores obras de Trigger y de Gainax, también es cierto de que todo el mundo está buscando las similitudes, porque son obras del mismo estudio, digamos. Sí, igual acá similitudes hay. No, sí, hay muchísimas. Dato curioso, hay un manga de Darling in the Franxx. Darling in the Franxx es una historia original. Hay un manga de Darling in the Franxx que se empezó a publicar en simultáneo con el anime, y el autor del manga es el mismo que hacía To Love Ru, que es un manga ecchi muy conocido. Así que si tienen ganas de ver a los mismos personajes de To Love Ru piloteando robots gigantes, lean el manga, porque la verdad que el hijo de mil puta lleva tantos años dibujando To Love Ru que ni siquiera, no creo que pueda dibujar otra cosa. O sea, los diseños de personajes del manga son iguales, calcados a los de To Love Ru, ¿me entendés? Zero Two es Lala y Dinky Winky. Ichigo es la otra del triángulo amoroso de To Love Ru, que no me acuerdo cómo se llama. Dinky Winky. No, Dinky Winky. Pero bueno. Lala. ¡Oh! Perdón. Pelotubis. La cuestión es que... Bueno, los robots se pilotean de a dos. Hay un montón de datos técnicos en los que no voy a entrar. Mi consejo sobre esto... O sea, a ver, para mí es aceptable. Lo que me gustaría decir es... No se dejen influenciar por lo que dicen en internet. Para mí vale la pena verla. Y que saques tus propias conclusiones. Porque te puede llegar a gustar. Porque no es mala per se. Es una serie más del montón. Por eso le puse un 6. Podés vivir sin verla, porque es una serie más del montón, pero no es mala. De hecho, me animaría a decir que quizás está un poquito por encima de lo que es el anime shonen promedio. Sí tuve un problema. A medida que fue saliendo el anime, sacaron dos especiales. En vez de sacar capítulos resúmenes, sacaron especiales donde hablaban los seiyus, hablaban, o sea, los actores de voz, hablaba el director y qué sé yo. Y sí me decepcionó un poco, que creo que fue en el segundo especial, que el director agarró y dijo: no, bueno, lo que pasa es que esto es una historia de crecimiento personal, es una historia de cómo los chicos adolescentes van a enfrentar su adultez. Eso creo que lo dijo en el primer especial. Y en el segundo especial tiró: no, porque acá van a ver lo que se viene, porque acá estoy a punto de tirar un spoiler. No importa. Bueno, acá hay cierta cosa que va a pasar, ¿me entendés? Y al final eso no pasa. Entonces no es spoiler. ¿Me entendés? ¿Qué pasa? Pero no pasa, no pasa. No, pero el spoiler es que eso no pasa. Ojo. Lo acabo de spoilear. A ver, te acabo de decir que el director dice que va a pasar algo y al final eso no pasa. O sea, no mire los especiales. No. Ah, y, no, mira los especiales igual, porque acaba, iba a pasar algo y eso no pasa. Y el director dice, habla tantas pelotudeces durante los especiales. Yo le diría que si les copan los animes de ciencia ficción, que le den una oportunidad, porque o sea, está bien, no es Gurren Lagann, porque todo el mundo lo compara con Gurren Lagann, no es Gurren Lagann, pero es un 6, o sea, es aceptable. Ah, una cosa que quería decir sobre el director. Hay mucha gente que lo critica por copiar y plagiar cosas de Evangelion y de Gurren Lagann. Y el flaco, si bien laburó en Evangelion y laburó en Gurren Lagann, en la serie, en la película, siempre laburó como... El flaco laburó como animador, laburó como... haciendo el diseño de personajes, o asistente de director, pero como dirigir, el flaco dirigió de Idol Master, ¿entendés? Que es un anime sobre nenas que son idols y tienen una bandita y canta, que, o sea, no podés esperar un Tengen Toppa Gurren Lagann o un Evangelion de un tipo que no tiene una gran experiencia previa. Eso, no, para mí, la mayoría de la gente, cuando vio el tráiler de Darling in the Franxx, y vio Trigger, dijo, esta es la vuelta gloriosa de Imaishi, y Imaishi es el que dirigió Tengen Toppa Gurren Lagann, y no. pero bueno. Y Maishi está preparando otro proyecto que se llama Promare. Lo va a sacar con Trigger. Que no tiene fecha de estreno todavía. Pero ni yo tenga noticias, las voy a tirar, porque la verdad que el laburo del flaco es muy bueno. No creo que venga a salvar el anime, como dicen muchos. Pero sí es cierto que la mayoría de los proyectos en los que él estuvo involucrado están buenos. Y con eso termino, creo que me extendí demasiado, la retrospectiva de... Especial Random, todo el especial. Especial Anime King, sí. El cierre de temporada. Esto fue básicamente Equidnas, Marsupiales y Anime Primavera 2018. Fue un podcast raro. E Ingress, es importante. Ingress. Equidnas, Ingress y Anime Primavera 2018. Lo bueno de esto es que tenemos un montón de temas para hablar que van a quedar para un futuro cosa, así que vamos a poder seguir robando, gente. Vamos a poder seguir robando. Y bueno, ya que estamos, dicen que siempre lo bueno llega a su final. Este no es el caso, porque bueno, no somos. Pero la temporada ha llegado a su final. No estamos diciendo adiós, sino sayonara. Igual temporada anime, no se crean. Ustedes de nosotros no se van a liberar. Quiero que lo vayan teniendo en claro desde ahora. Pensé que me daban vacaciones. No. No debes todavía una edición de video. Es verdad. Ustedes muchos se van a dar cuenta de todo lo que tiene que verlo. El Escato Podcast. Escatocat queda re bien, Bueno, chao, gente. Muy bien, me voy a dormir porque tengo sueño. Gracias por tanto. Perdón por tanto. Gracias por aguantar. Sí, vamos a hacerlo. Yo creo. Chao, gracias. Qué coraje el de usted. No sé cómo llegaron hasta acá si llegan. Aguantando tanto. ¡Qué compromiso! ¡Chao! Y no fui. ¿Y mi travesti? ¿Dónde está mi travesti? Hay que tener coraje, ¿eh? O sea, yo no me pongo un vestido así en frente de gente, frente de alguien, ni un pedo. Ah, pero en privado sí lo hacen. Ah, vale. Vale. Es peor que cuando se me trababa la cancan, mira. Les digo. ¿Cómo? Nada, nada, nada. ¿Ah? Bueno, pongo manga, aparece todo hecho y todo atenta por todos lados, weón. ¡Oh! Pásame el. Pásame el. Pásame el. Pásame ese. Estoy empezando a. Me está empezando a aparecer hentai en mi timeline de Twitter. Sí, así de la nada. Mágicamente. No sé por qué. No sé por qué, boludo. Mágicamente. Pues. Guardó esa mano. Y no sé. Acá hay uno de Legend of Zelda, boludo, cualquiera. Está haciendo el famoso cocodrilito. El cocodrilo Dandy ahí. ¿Qué carajo es el cocodrilito? Tengo miedo de preguntar, pero más curioso. Yo tampoco. La mirada de arriba mientras está así. Me siento asqueado, pero intrigado. Cuando usted esté haciendo la. El cocodrilo, ahí se asoma el. Mira la mira carita, los ojitos, parece cocodrilita saliendo del agua. Mira con los ojos diabólicos, así de. Te cabe la sopita. ¿Y le terminaste metiendo el útero por adentro? ¡No! Che, hablando de eso, voy a abrir la cerveza, se van todos al carajo. Okay. Ah, bueno, borra. Yo también entonces. Tengo la heladera, ¿me hiciste acordar? Muy bien. Qué bien ahí. Aguanto Buenos Aires, la puta madre. Creo que me dieron un Fernet. Y yo me voy a hacer las pajas. No, voy a seguir tomando mate. Ya tenía que ser el provinciano. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tenía la idea, y probablemente haya sido una. O sea, que claramente era un perjuicio mío, de que los marsupiales eran exclusivamente de Australia. Epa. Ay, George. papá, mirá qué noventoso referente. Que está todo esto. Qué noventoso que está todo esto. ¿Qué? Bueno, como es nuestra cosa. ¿Yo qué? ¿Qué hice? Tenía el teléfono por recibir un mensaje. Ya te leí tu mensaje. Ya leí, maldito mensaje. Boludo, mensaje de texto. Qué miseria. El pobre. No me mire. No me mire. Le llegó el horóscopo. Ande calienta el 2020. Materia extraña no es materia oscura. No, es materia extraña que es una cosa dentro del juego, Laxan. No, ahora bueno, no por razón. Lo estoy mandando al grupo de WhatsApp. Y por supuesto, ahí, ah, no mira, el grupo de WhatsApp está como una frecuencia diferente, hace otro ruido. Claro. En vez de llevarla a su campamento y violarla, como debería haber hecho en cualquier desarrollo normal, no. Se la lleva al campamento no. Y. Era, no. Para no hacerla más larga. Como la mía. Como la de Demo. Sí, como la de Demo, supuestamente, que es mentira. Cuando que sabe. Me han contado. Se dice en la calle. ¿Tu novia? No, no. Perdón. Estaba en ahí. La calle, el otro día fui a la panadería y me dijeron, ah, vos estás con el Demo, el pitudo. Ah, la sí, dejaste no, muy sí, picando. El con el pito. No, no, el pitufo. A mí, sí, a mí a veces me dicen pitufo porque tengo tufo a pis. Ah, está. O sea, le entendí pitudo, no, no sé. O sea, era el panadero, viste, 2 metros 20. Y, no era el pitudo. Sí, yo lo creo. Apa, una varilla. Te pasa para el fondo, vole, con esta. No, no, sí, pues, sí, no, sí, sí, sí. Bueno, me llevo 3 flautitas. Tengo una chota de baguette. La baguette chota. Basta. No me den litra. Te vas a comer la flauta. El cañoncito. Pero con crema. El churrito, el churro. Está relleno, todo así arrugadito como el cañoncito. Para cortar acá vamos a hacer chistes de pito hasta el 3 de la mañana. ¡Ay! Siempre me cuentan chistes de pitos, estos coleados. Si no, subimos cuando esté, grabamos cuando podemos, y se van todos a la concha de su madre.